2020, en horas de la madrugada, una camioneta embistió a una moto en la que se desplazaban dos personas. Esto fue en la ruta nacional 226. Debido a las severas lesiones que sufrió, Magalí Gómez, de 23 años, falleció a esas pocas horas. La carátula fue homicidio culposo agravado. Los imputados son Daniel Portela, chofer de la camioneta Dodge, que según las pericias iba a cerca de 160 kilómetros por hora en una zona que es para ir a 40 kilómetros por hora. Y Nahuel Agüera, cuyo examen toxicológico de sangre le dio 1.28 de alcohol. Bueno, hay novedades en cuanto a esta causa, porque finalmente dicha causa llega a juicio, y esto va a ser la semana próxima. Está con nosotros Miguel Gómez, papá de Magalí, y Ángela, la mamá de Magalí. Miguel, gracias por estar, gracias por venir a los estudios de la radio. No, gracias a ustedes por darme esta oportunidad. Bueno, gracias Ángela también. Gracias. Antes que nada, compartimos el dolor de la pérdida de Magalí, y lo que decíamos recién, llega finalmente la causa a juicio, que será comenzará la próxima semana. Sí, el 17 y 19 de mayo a las 14 horas. De eso nos enteramos por ir a averiguar a la fiscalía, porque nunca nos notificaron. Si nosotros no hubiéramos ido a averiguar a la fiscalía, tampoco nos iban a avisar, porque iba a quedar capaz que pasaba el juicio en mi hija y no íbamos a enterar después. ¿Y qué pasó desde el 2020, desde que sucede lamentablemente este accidente, a hoy? Hasta esta notificación de juicio. Y desde el 2020 nosotros todas las semanas íbamos, yo o iba mi hija, porque tengo cuatro hijas más, a averiguar a la fiscalía. Siempre nos dieron vuelta, el fiscal nos atendió dos veces, y yo desde octubre, que le estaba pidiendo una audiencia, porque ya le habían elevado la causa a juicio, no sabía qué era lo que tenía que hacer, no tenemos abogado, no me quiso atender directamente, entonces tomamos la decisión de... Una de mis hijas se contrató con la Fiscalía General de Azul, la doctora Barrales, y nos atendió. Pidió la causa, nos atendió, nos dijo que se iba a llamar a la Fiscalía acá a Tandil, y ayer recién nos atendió el fiscal. Para dar una explicación, ayer, cuando faltan 10 días para el juicio de mi hija, durante un año y cuatro meses nunca me atendió. Yo lo tomo como que él me está tomando el pelo. ¿Ustedes lograron tener ahora una reunión, y qué fue lo que les dijo? Lo mismo que nos vino diciendo hasta ahora, que ellos se toman de la causa como está, que mi hija la agarraron, la camioneta la agarró viniendo de Azul para Tandil, y el testigo que ya fue el que llamó del accidente, él dice que el accidente fue para saliendo de Tandil para Azul, que él vio cuando el conductor de la camioneta dio vuelta a la camioneta y la puso mirando para Tandil. Y nosotros conseguimos un testigo que pasó cinco minutos después, y el muchacho vio que la camioneta estaba mirando para Azul. O sea que hay un punto en donde no nos ponemos de acuerdo. No se ponen de acuerdo. No. Para ustedes, la camioneta iba camino azul, digamos. Claro. Y lo que dice la fiscalía y demás es todo al revés, mirando para Tandil. ¿Y qué pudo haber pasado? ¿Que la camioneta siguió y pegó la vuelta? Sí, eso es lo que vio el testigo. El testigo que declaró dijo que él vio cuando la camioneta siguió un trecho más adelante, y después la dio vuelta y la puso mirando para Tandil. Él se pensaba que había puesto la camioneta mirando para Tandil, pensando que estaba alumbrando el lugar del accidente, pero la puse la mano contraria. Si mi hija estaba tirada del otro lado. Así que no alumbraba nada, le puse la camioneta para acomodar la camioneta. ¿Usted? Para de alguna manera entorpecer. Y yo no sé qué quiso hacer, ¿viste? Yo lo tomo como que algo raro, pero la fiscalía dice, no, el accidente fue entrando por Tandil. Y no podemos pelear contra eso. ¿Y por qué cree que el fiscal no los atendió las veces... o algunas de las veces que ustedes pidieron? Porque es política de la fiscalía y del fiscal que tiene la causa. Eso nos han dicho nosotros, que es política, que si uno le va a preguntar muy seguido, no es como si encajonaran la causa. Yo se lo dije personalmente, ¿sabe lo que pasa, doctor? Que a usted le molesta que vengan a preguntarle. Yo entiendo que es su trabajo todo, pero no es su hija la que matar. ¿Ustedes tienen representación legal? No, tiene abogado. No tuvimos un abogado, que como un favor, muchacho, abogado que era en lo civil trabaja, y yo soy diabético, no pude salir para ningún lado. Así que un día fueron mis hijas, no se pusieron de acuerdo, así que yo agarré, hablé con él y le digo, bueno, te agradezco mucho, pero hasta acá, viste, hasta acá me acompañaste, te lo agradezco de corazón, viste, arreglamos todo. Y yo estaba presentado como particular unificado con el abogado. Uh-huh. Después que dejó de asistir el abogado, no tuve ninguna notificación de nada. Uh-huh. No me notificaron nunca más de nada. Uh-huh. Fui a pedir audiencia, no me atendió el secretario del doctor Morey, que es el fiscal, el doctor Lange, y me daba 3-4 explicaciones y en definitiva terminamos discutiendo. Uh-huh. Porque cada vez que iba, las explicaciones que me daban no concordaban con lo que yo le preguntaba. Uh-huh. Entonces yo no pude ir. La pregunté a una persona que él quiere acomodar las cosas como yo quiero. Uh-huh. ¿Y qué cree que va a pasar? Y yo lo que creo que va a pasar para nosotros, ayer hablando con ellos y el otro día hablando con la fiscal general de Azul, porque la pena en expectativa son homicidio culposo agravado, el agravante, uno la velocidad y el otro el alcohol. Uh-huh. Son de 3 a 6 años. El conductor de la camioneta venía a alta velocidad. Sí, uh-huh. Sí, él lo reconoce en la declaración, dice que él no venía a 40, porque es una zona que tiene que venir a 40. Sí. Del parque industrial, la calle Dinamarca, y carteles de 40 y 60. Sí. No podía venir a la... Y el conductor de la moto tenía alcohol en sangre. Sí, sí, ese, mejor no quiero ni hablar de él, porque él se quiso ir. Hay fotos del día del accidente, que la moto estaba pegada al puente, y otra foto que subieron después, que esas fotos las sacó la policía, porque en un accidente así no puede en periodismo sacar fotos. Uh-huh. Esas fotos fueron de la policía. Una foto está la moto pegada al puente y en otra foto está la moto como 30 metros más adelante. El conductor de la camioneta declara que el pibe se quiso ir del lugar del... Y figura, yo tengo los papeles que figuran en la causa, uh-huh, que el conductor movió el motovehículo para irse. Uh-huh. Y, viste, después hay una foto de la camioneta, que la camioneta está con 2 ruedas en el pasto en la banquina y 2 ruedas en la ruta. Y hay otra foto que la camioneta está con 4 ruedas arriba de la ruta. ¿Cómo? En una foto sale con 4 ruedas arriba de la ruta y en la otra con 2. Ángela, uh-huh. Yo me imagino el dolor de perder a una hija y en el medio todo esto que es burocrático, que es idas y vueltas, me imagino su dolor igual que Miguel, ¿no? Pero le pregunto a usted. Lo que pasa que... lamentablemente acá en Tandil no hay justicia. Uh-huh. Y como dijo mi marido, Miguel, su papá, nos quedaron 4 niños a cargo. Lamentablemente, Francesco y Valentino van a cumplir 5 años, Miguel 4 cumplió, y Romita, que va a cumplir 2 años, la tiene su papá. Pero lamentablemente acá en Tandil no hay justicia. Uno va a golpear puerta y puerta y te cierran las puertas, ¿me entendés? Uh-huh. Lo que pasa es que no son hijos de ellos, son hijos de nosotros. Es mi hija, tenía 23 años, tenía la vida por delante. Y el infortunado que me llevaba a mi hija en la moto estuvo en mi casa, porque dijo en el hospital que no la conocía, que la había levantado en la ruta. No puede ser tan descarado, estuvo de las 11 de la noche en mi casa. Estuvo con mis hijas tomando mate, con mi yerno. ¿Me entendés? Uh-huh. Y él agarró y dijo, no, yo a tu hija, dice, la levanté en la ruta. No puede decir una cosa. No la conocía directamente. Como dijo. Uh-huh. ¿Ustedes lo conocían esa noche? No, ya lo conocían de antes. Yo lo conocía. Mi hija había andado con uno de los hermanos más grandes de él. Uh-huh. Ya lo conocía. Y habían empezado a salir y él iba todos los días a mi casa. Se sentaban en el paredón afuera, por ahí salían una vuelta de moto, volvían. Ese día salieron con mis otros 2 hijos que tenían moto. Nada más que después se separaron, uno agarró por un lado, otro para otro. Mi hija, nosotros, yo tengo, lamentablemente, viste, es doloroso porque cada vez que voy al cementerio, viste, vuelvo menos 10. Tengo 4 hijos fallecidos con ellos. Pero los otros 3 hijos son, yo soy portador del síndrome de Wolf. Tengo hijos fallecidos y nietos fallecidos. Uh-huh. Viste, y yo sé lo que es eso, pero viste, es dificilísimo. Uh-huh. El tema de mis nietos, viste, yo era más chico, viste, nos costó. Viste, un Perú, poner una foto de la madre, como tienen los tíos fallecidos, los sacábamos afuera, que le tiraron besos a las estrellas, viste, pero ahora ya se van agrandando, viste, y ya empiezan a hacer preguntas más difíciles, claro, que no sabemos qué contestarle. Uh-huh. Y yo lo que pienso de la causa es que no va a quedar en nada, que le van a dar 3 años, 1 mes o 2 meses y se lo van a firmar, y van a quedar, uh-huh, en la calle. ¿Cómo andan ahora? El chofer, uh-huh, la camioneta, arregló la camioneta, se pasea por delante de nosotros. Y el de la moto, pibe de la moto, que decía que estaba en Pergamino, mentira, hasta que entendí. Tiene una moto nueva y anda. Vos sabés lo que es que mi hija trabajaba en el pedido ya. Los tuvieron que dejar trabajar porque los corrieron. A mí sabes las veces que me han corrido. Miguel, Ángela, antes que nada, le agradecemos que hayan venido hasta aquí. Seguiremos el caso. Obviamente dijo que el 17 empieza el juicio. 17 y 19 a las 14 horas. Bien, estaremos atentos. Estamos muy agradecidos por abrirnos las puertas. Y justicia, lo único que le pido a Tandil, justicia, porque el señor intendente de Tandil, ¿sabés lo que hace? Lo mete abajo de su pie. No le importa lo que pasa a la gente de Tandil. Lo más lindo es que cuando ellos precisan los votos, la gente de Tandil está acá. Y ahora que nosotros precisamos una mano, el intendente se lavó las manos. Porque nadie fue a mi casa a decir, no, mirá, Ángela, Miguel, ¿qué precisan? ¿Qué necesitan para el juicio de Magalí? Es como todo acá, todo impune queda. ¿Sabes por qué? Porque lamentablemente el que mató a mi hija tiene plata. Entonces va y lo absorbe así. Es mi manera de entender. Lo digo hoy, lo voy a decir en el momento del juicio. Porque perdimos una hija que tenía toda la vida por delante y futuro. Ella tenía sus cuatro peques y todos los días piden por ella. Yo sí se lo dije a fiscal, porque salió una conversación de todos los quilombos que le hacen a la fiscalía. Y digo, yo no tengo, porque yo soy nacido en Tandil, mis hijos son nacidos en Tandil. Yo no tengo por qué ir a agarrar y cortar las calles o hacer quilombo. Yo lo único que estoy pidiendo es justicia. No tengo por qué agarrármela con la gente que no tiene nada que ver. Si yo no tengo problema con la gente, ¿por qué tengo que andar cortando las calles o andar molestando a la gente que no tiene nada que ver? Ángela, Miguel, gracias por la visita. Y seguiremos el tema. Gracias. Miguel Gómez.